Nosotros somos el triángulo. Dímelo, Harry. Harry Nash, el Tizzy. Que no es real. Young Drip, Only Perk. Aquí ando con Kenneth del Real y con John Drip. Después de esto no hay más nada. Y era. Soy un engendro del mal, así que ven a mamar. Ando con la Nike, no los vaya a ensuciar. Oliver, bajé con el Kenneth Real. Ho, tengo cash, you love it con clear. Tengo mil pacas, mami, tengo una acá. Los míos son finos, no somos jaraca. Con los dedos, mami, te maltrata. Pero yo te agito como si fuera un maraca. Que no es real, yo soy lo más real. Estos giles dicen que soy un engendro del mal. ¿Por qué me tira tu prima después de tu funeral? Yo sí que soy siendo loco, yo sí soy un anormal. Llevo una ficha y eso es lo que dice toda la gente. De esta asociación soy el gerente. Esa puta que es de que le meta diente. En esa nalga que ande frecuente. Me lo deja rojo como Spider-Man. Chúpame los cocos, así dice Román. Te dejo en pelota los cortes de Arsán. Las horas aquí que tengo vienen de alemán. Mami, tú estás suelta, ven pa' yo darte la vuelta. Nosotros no somos una ganga, somos una secta. ¿Y qué pasa si se la dejo puesta? Yo tengo una policía y conmigo y soy un misterio. Por el pico el ministerio. Armamento pa' mandarte para el cementerio. Aquí puro corte serio. Oliver, reventando cajeros y ovarios. Con un par de palos la saqué todo el estadio. Cinco para caja de pecho, como dice Ladio. Yo no quiero grupo y dice no la digo adiós. Esto es Oliver, hijo la perra que te parió. Presidente, tú no me converses. Si no traes perse, que yo tengo merce. Mercenario del barrio, y tú sabes sicario, contuario. 5,000 en el armario, somos varios. Y yo soy siendo locario en la disco. Estamos bebiendo honey, los giles tomando pisco. Somos anormales, quiero a la mami sin gistro. Que aquí somos fish, pregunta por el registro. Tengo mi paca, mami, tengo una acá. Oh, estoy forrado en plata, billetes de 100. Pa' los cuente a un tiro a la 100. Te paso a recoger en una Mercedes Benz. Reventando cajeros y ovarios. Con un par de palos la saqué todo el estadio. Cinco para la caja pecho, como dice el adiós. Yo no quiero grupo y dice no le digo adiós. A fuego le moloto, tomándome un deucoto. No me tires la pela si tú eres un tonto ron. Estoy con 6 botellas de whisky, tú tomando ron. Así dice Román. Joder, joder, estoy forrado en plata. Por el pico el ministerio. Pic, pic, pic. Harry Nash, el Tizzy. Y con el Crisi. Oye, oye, esto es el triángulo de la muerte. O el triángulo de la suerte. O el triángulo de la vida, como le quieras llamar tú. Esto es Liper, Draco Gang, otro corte. You know my G. Aquí ando con Kenneth del Real y con John Drip. Dímelo Harry, dímelo Drip. En la calle pegando los hits. ¿Qué pasó? Harry, John Drip, Kenneth Real, Young Drip, esto es Oliver, Harry Nash. Nosotros somos el triángulo.